Bienvenido al podcast de las pragmáticas verdades. El podcast de joripis.com. Me podéis encontrar en Twitter como @joripis. Yo soy el convergente pensador. Convergente pensador de pragmáticas verdades. Objetivo tasador. ¿Comprar globos de látex con luces LED dentro para decorar tus fiestas es una buena idea? Ya podemos conseguir luces LED para meter dentro de los globos de látex fácilmente y por un precio bastante económico, 0,99. No tenemos más que internet o al chino de nuestro barrio y allí podremos surtirnos sin problema. Pero, ¿qué es eso de las luces LED dentro de los globos? ¿Para qué sirve? Pues sigue escuchando y lo entenderás. Con este invento conseguiremos una decoración espectacular para las fiestas. Imaginad lo bonitos que van a quedar los globos de látex con luces dentro, pero ¿se habrá parado alguien a pensar sobre el impacto medioambiental de estos adornos? No quiero ser pesimista ni apuntar con el dedo a nadie, pero he hecho un experimento y me he quedado de piedra. Tengo la impresión de que muchas pilas de botón acaban donde no deben gracias a estos inventos. Cierto es que los culpables del mal uso de estos productos no son los fabricantes ni el distribuidor, sino nosotros mismos, los consumidores. Esta es la razón de que esté escribiendo, para informarte, y para que sepas que si compras estos adornos debes ser consciente de sus peligros. ¿Cómo supe de la existencia de estas luces? Jamás había visto este tipo de artilugios. He visto linternas de estas que te regalan promocionales, de tamaño muy reducido también y tal, pero vamos, jamás había visto este tipo de artilugios y realmente no me había parado a pensar en su uso de manera masiva en tema de decoración. Un día que volvimos de una fiesta de cumpleaños, vi a mi hijo de 7 años con una pequeña luz entre las manos y le pregunté que de dónde lo había sacado. Me respondió que de unos globos. Le pedí por favor que lo apagara y que lo guardara en el cajón de las linternas por si hacía falta en otra ocasión, pero no pudo. Examinando el artilugio me di cuenta de que simplemente no se podía apagar. Al parecer hay modelos que sí lo permiten, pero este debía ser de los más baratos y no había marcha atrás. Me pareció absurdo, o sea, lo enciendes y ya no se puede apagar. Vale, muy bien. No me parecía un juguete apropiado para un niño, de hecho no es un juguete, ni por su tamaño, ni por el hecho de llevar dos pilas de botón, que ya sabemos que son altamente contaminantes. Yo pensaba, o tenía la impresión de que estábamos intentando utilizar cada vez menos las pilas de botón. Pues no, me he equivocado radicalmente. Así que punto uno, cuidado con lo que un niño puede entender lo que es un juguete. Estas lucecitas no lo son. El caso es que no podía dejar esa luz encendida y me estaba poniendo muy nerviosa, así que me propuse apagar la dichosa luz y sacar las pilas, para lo que tuve que ir a la caja de herramientas, coger unos alicates y dedicar 5 minutos. Si vais a mi blog de joripis.com, veréis una foto de lo que me costó y el artilugio en sí, para que se pueda comprobar que esto está hecho para que se use una vez y no se pueda, no haya manera de sacar las pilas que lleva dentro y llevarlas donde debe ser, a un punto de recogida y de reciclaje. Bueno, después de todo el proceso pensé, ¿qué habrá sido del resto de las luces? Porque no había sido la única, había más globos en la fiesta. ¿Qué habrá sido del resto de luces que esa tarde habían servido en principio como decoración festiva y finalmente como un juguete inapropiado para un niño de 7 años? Me temo que los chavales no son conscientes de lo mucho que contaminan las pilas de botón, así que a saber dónde dejaron esos chismes cuando se agotaran las baterías, en sus casas. En caso de que en sus casas sus padres se percataran del tema, me pregunto, ¿se molestaron en sacar esas pilas de botón y llevarlas a un punto de reciclaje? Desde luego el proceso para mí no fue sencillo. No lo creo. Somos demasiado perezosos. Con tanta dificultad supongo que la mayoría de esos LED con pilas de botón terminaron simplemente en la basura. Y aquí llega la reflexión y el motivo también de que haya dedicado un ratillo en escribir este post. Que se venda algo y que no sea caro no es motivo para que lo compremos. Digo esto porque siempre nos vamos a justificar como consumidores para quedarnos con la conciencia tranquila que si esto fuera tan nocivo, ¿no?, nuestros legisladores no permitirían su venta. Digo esto porque es la justificación que nos ponemos para quedarnos con la conciencia tranquila. Pero no, ha llegado un momento en que nos vamos a tener que controlar de manera independiente cada individuo como consumidor si queremos protegernos a nosotros mismos. En estos tiempos tenemos que ser muy críticos. Lo primero es pensar si es tan importante tener un globito de látex con una luz dentro. Que sí, que es muy bonito, pero en fin, vamos a pensar qué es lo que supone eso. Después podemos reflexionar sobre cómo afecta nuestro consumo en el futuro de nuestro único planeta. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Para que una fiesta sea bonita y tenga unos globos muy bonitos, ¿cómo impacta eso en el futuro de nuestro único planeta? Es que no tenemos más, es que es lo que hay. Si las personas compran estas luces LED con pilas de botón o artículos similares y participamos en perjudicar el medio ambiente, si no somos responsables y nos dejamos llevar por lo bonito que va a quedar la fiesta de cumpleaños y no frenamos esa inercia de consumir cosas que no necesitamos, entonces estamos condenando nuestro entorno y por tanto nuestro futuro. Vivimos un momento del capitalismo en el que consumir, es evidente, es una necesidad vital para el sistema y para el individuo, aunque sea a costa de terminar con el planeta. Es decir, las bases de este sistema están ya más que asentadas y las reglas se basan en vender, producir y vender. Nosotros somos la parte que compra. Tenemos que asumir que efectivamente todo se basa en el consumo y que nosotros formamos parte activa de ese sistema. Y por eso precisamente somos los consumidores los que tenemos la responsabilidad de poner freno a los excesos de la industria. Si nadie comprara luces LED con pilas de botón para los globos de látex, dejarían de venderse o quizás simplemente inventarían un dispositivo, un modelo más sostenible que se pudiera pagar o que permitiera extraer las pilas fácilmente, aunque eso encareciera el producto, claro. No mires para otro lado, no dejes en manos de los políticos el que se tomen medidas. Empieza por ti mismo y empieza a revisar en qué te gastas el dinero. Esta es una forma de votar muy efectiva, más que el hecho de ir cada 4 años a las urnas. Espero que no pienses que estoy por encima del bien y del mal. Como todos vosotros, soy uno más en esta sociedad. Cometo errores, formo parte de este sistema y contribuyo a perpetuar sus vicios. Hago un pequeño esfuerzo en reflexionar, eso sí, y modificar mis hábitos para hacerlo lo menos mal posible. Esto implica escuchar, leer otras voces, a las que se suelen prodigar en nuestros grandes medios de comunicación, que quieran o no, pues no van a morder la mano que les da de comer. Hay que despertar, como Matrix, y hay que empezar a tomar la píldora roja y prender la mecha para inquietarse y temer los peores pronósticos que los amigos ecologistas no se cansan de repetir. No es una paranoia de una tendencia política, no os dejéis engañar. Esto no tiene nada que ver con si este es de izquierda o de derechas. Nos manejan hilos muy finos, tan finos que no lo vemos. Y digo esto porque nos manejan a todos, a todas las personas. No hay nadie que se salve de estar dentro de este sistema. Os dejo unos podcasts para que escuchéis, bueno, disfrutéis además y aprendáis. Uno habla sobre la sexta extinción de la mano de Yayo Herrero y de la gente de la Posada del Dragón Verde. Por mi parte dejaré también este audio, que también lo dejo en formato podcast. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que te haya interesado lo que he dicho. Yo soy @joripis, soy el convergente pensador y te espero en mi blog de joripis.com. Pragmáticas verdades.